imagínate que somos dos cirujanos. Yo pongo el bisturí y tú pones las dos manos. Imagínate que somos una cocola y un rockero en Santurce buscando progreso. Imagínate que somos dos cacatúas que sin media palabra vaya tu zona pelúa. Imagínate que somos dos paramédicos que tu país no me quiere y me está buscando histérico. Imagínate que somos dos puertorriqueños viviendo en Gringolandia, los dos con tu sueño. Imagínate que somos dos analistas que tú mejor la vida y te guía de lista. Cada cual de los suyos dueño. Y todo Colectivo de Flow Music Crew, el concepto número uno.